camina el diario La Nación. Exacto. Como Clarín. Son, son hegemónicos y destituyentes. Y sabemos que en La Nación, un 50% de La Nación, hay un 50% del paquete de Clarín ahí metido. ¿Está claro? Es decir, Clarín también está conspirando al mismo tiempo que Nación. Claro. Encontraron un lugar para decir estas barbaridades y me parece bárbaro salir a cortar de cuajo como lo hizo Rossi. No, no voy a evaluar la gestión de Rossi, pues la verdad no es para evaluarla, ¿no? Por ahora no tengo por qué evaluarla. Uh-huh, claro. A mí me parece que es un tipo que tiene buena fe, buena voluntad, me parece que es un buen ministro, pero me parece que estuvo muy bien en salir de cuajo a denunciarlos. Así, cuando sale el dragón, empecé a cortarle la cabeza de entrada, ¿sí? Uh-huh. Sí, hablabas de La Nación. Estos tipos son oscuros. Sí, totalmente. Hablabas de La Nación, Claudio, y justo estoy acá con la nota, uh-huh, escrita por Damián Nabot, y el primer párrafo dice, ya de entrada, una mentira. Por primera vez desde el regreso de la democracia, referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se reunirán en una mesa conjunta con la intención de incidir en la política del sector. Bueno, ya lo dijimos, ¿no?, hace un rato, no es la primera vez en la democracia. Hubo otros intentos durante el gobierno de Néstor Kirchner, que felizmente se pudo desarticular, pero no es la primera vez, evidentemente. Ahí le pifió La Nación. Exactamente. La intención claramente es más que... No fue pifiarle, sino directamente ir a desinformar. Ni que hablar, digo, en democracia de los levantamientos carapintadas, ¿no? ¿Ah? Los que tuvo que soportar Alfonsín, más los dos de Menem, ¿sí? Que lo cortó de cuajo, ¿de qué manera, Menem? ¿Recuerdan cómo se cortó de cuajo el último levantamiento militar que duró solo un día? Porque al otro día venía de visita George Bush padre a la Argentina. ¿Cómo se cortó de cuajo? El 30 de diciembre con la declaración del indulto. Claro. Claro. Ganaron la pelea. ¿Eh? Ganaron la pelea. Por eso bajaron los brazos los carapintadas. Lograron el indulto para todos los milicos. Para todos los milicos genocidas. Que después retoma Néstor Kirchner y empieza con esa política más que elogiosa en defensa de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y terminando todos los milicos presos como tenía que ser, ¿no? Claro. Quiero dar una referencia a propósito que estamos hablando de este tema de estos milicos conspiradores, trasnochados, mesiánicos, como quieran calificarlo, cualquiera de las calificaciones les cabe, y hablando de Capitanio, que salió muy duro también a confrontarlos, quiero decir que Capitanio fue uno de los que declaró en La Plata hace 13 años atrás contra el genocidio de Chicolatz. El testimonio del Capitanio fue muy importante para que Chicolatz hoy esté preso. Fue uno de los tantos testimonios importantes para que hoy el genocida Chicolatz siga preso. ¿Tá? Es decir, Capitanio es un gran luchador en defensa de los derechos humanos, entonces siempre viene bien escuchar la opinión del padre Capitanio. Si quieren, un día lo sacamos, ¿eh?, para que él opine. Bien. Sí, bueno, importante, a ver, que se aclare todo esto. Y la verdad que en la Argentina, después de tantos años de lucha y de reeducación de las Fuerzas Armadas, creo que hay una cierta tranquilidad, que no quiere ser relajamiento, como siempre decimos, en que ya todos los integrantes, y esto lo remarca Rossi siempre, los integrantes de las Fuerzas Armadas están todos formados en democracia. No hay nadie hoy en cargo activo de las fuerzas que haya sido formado o haya ingresado a las fuerzas en dictadura. Todos, después del 83, todos han tenido una educación, una reeducación, si se quiere llamar. Bueno, y hay nuevas generaciones también que sea formadas así, Laucha, en democracia. Yo, ¿qué querés que te diga? Yo desconfío un poco. ¿Tá? Esperemos que vos tengas razón y que Rossi tenga mucha razón, ¿sí? Yo desconfío, siempre desconfío de las Fuerzas Armadas. Yo sé que hay que darles más presupuesto, hay que armarlas mejor para que defiendan a la patria, ¿sí? No para que ataquen al pueblo, para que defiendan a la patria. Entonces, yo todavía tengo un halo de desconfianza porque, bueno, nuestra generación ha vivido los tiempos de inestabilidad política. Los ha vivido, aunque hayamos tenido 14, 15 años, los vivimos, ¿sí? Sabemos de qué hablamos. Entonces yo tengo cierta desconfianza. Quiero creer en lo que vos decís, como de las nuevas generaciones de argentinos. Quiero creer mucho en lo que vos decís y quiero creer en lo que dice Rossi también. Y quiero confiar en Rossi. De hecho, confío en Rossi. Uh-huh. Y ojalá Rossi tenga razón en lo que dice respecto a las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas. Ojalá que tenga razón siempre. Ahora, yo, a veces cierta desconfianza. Habría que llamarlo al Gagá Duhalde a ver qué opina. Seguramente Duhalde sabía de estos movimientos. Por eso digo, abramos comillas, no estaba tan, abro comillas, Gagá, cierro comillas, ¿no? Uh-huh. Me parece. Sí. Algo Duhalde sabía. Sí, Duhalde está... parece que no está, pero está siempre el cabezón ahí tras bambalinas. Es decir, está medio al pedo, pero no está tan al pedo, digo, ¿no? Claro. Siempre tiene algo ahí escondido bajo la manga el cabezón, el Sabeca de Banfield, ¿se acuerdan del Sabeca? Exactamente. Claro, hoy y para... además bien decís vos, actúa como un Sabeca de Banfield, vos sabés por qué digo eso, ¿no? Uh-huh, claro. Y no el doctor Duhalde. Así es. Bien, para cambiar un poquito de tema, hoy juega la Argentina. Juega la Argentina, amigo, en la Bombonera, sí, contra Paraguay a las 21 horas. Querido. Yo soy, sabes que poquito a poco Scaloni, yo le voy dando mi confianza. No, yo no lo quiero. Yo por yo ahora no, no me ha dado, no le creo nada. No sé, no me ha dado disgustos, no, por ahora. Que no tiene la estatura para dirigir la selección. Yo pienso que a Scaloni le falta muchos peldaños para dirigir una selección. La verdad es esa. Lamento mucho que no esté el Toto Salvio, ¿sabes? No solamente en la selección, sino en Boca. Pero bueno, hoy nos toca un difícil contrincante, creo, ¿no? Sí, hoy Paraguay no es moco de pavo. Paraguay hay que plantársele. El Toto Berizzo es un técnico inteligente. Exacto. Con Ecuador de local no fue tan fácil para la Argentina la primera fecha. Por eso te digo, ganamos con un penal. Uh-huh. Alfaro se plantó bien, veremos cómo viene a jugar Berizzo, si sale también a aguantar y contragolpear, cómo lo va a jugar Paraguay. Es que Argentina viene envalentonada con el gran triunfo en Bolivia. Ahí sí que Argentina jugó bien. Claro, y además ganó en Bolivia, que era el cuco. ¿Digo bien? Sí, sí, ganó. Además, no te escucho, Laucha, la victoria en Bolivia, que era... Sí. El cuco de la altura, envalentonó a Scaloni, a la Argentina. Veremos si puede hoy desplegar más juego de local, poder aprovechar a todas las figuras que en algún momento en Ecuador se las veía un poco como conjunto de estrellas más que equipo, con juego propio. Estaba Messi, estaban desparramados por la cancha Lautaro Martínez, pero le costó integrarse y Ecuador lo aguantó bien. Veremos, Paraguay tiene con qué, no es un equipo menor tampoco, así que me parece un lindo partido para ver. ¿Y con quién nos toca la semana próxima? Contra Perú, otra de visitante. Otro rival difícil. Está el Puma Gareca ahí. El Tigre, bueno, el Tigre Gareca. Por eso te digo, cuando vos me decís Berizzo, cuando vos me hablas de Gareca, y acá tenemos a Scaloni, flaco, me parece que te faltan algunos peldaños, ¿no? Porque creo que Berizzo tiene ya peldaños ganados, aparte como jugador, digo, como campeón, otro tanto el Tigre, ¿sí? Por eso yo no estoy tan convencido de Scaloni. Sigo bregando, y no con esto tengo una idea, que siga Scaloni en toda la eliminatoria, pero la verdad que para el Mundial me gustaría Marcelo Gallardo. Insisto, esa es mi hipótesis y quiero que sea mi tesis y luego la demostración. Ajá. Bien. Sí, no, yo creo que no tengo tanto apuro porque creo que en algún momento se va a dar, que Gallardo tiene todavía mucho recorrido por delante. Y no, algo que me pasa con Gallardo es que no quiero que termine siendo ante un problema el que tiene que agarrar cuando las papas queman. Claro. Y termina siendo muy difícil crear un proyecto en ese sentido. No, porque corres el riesgo, ¿sabes qué? De quemarlo. Claro. Corres el riesgo de quemarlo. Fíjate el error que comete Grondona en el 2010 con el Coco, en 2006 con el Coco Basile. Coco Basile había tenido una gran incursión en la selección De hecho, vos sabés por qué le eliminaron a Argentina. Lo sabemos todo muy bien, que hubo una metida de... Ahí hubo una burrada, lo cagaron a Maradona, cagaron a la selección anímicamente. Pero hasta que Brasil clasificó a la Argentina de una manera muy injusta, porque esa selección jugaba muy bien, Brasil estuvo 37 partidos en la previa, 30, contando algunos de la eliminatoria, hasta que le ganó Colombia de local 2-1. Coco tenía 37 partidos invicto en la selección. ¿Tá? Estoy hablando de la selección del 93-94, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Es así. Bueno, la del 93 con Coco ganó 2 títulos sudamericanos. Los 2 últimos títulos sudamericanos los ganó Argentina con el Coco Basile invicto. Invicto. Después fue invicto 37 partidos. Y después cayó en ese desgraciado partido que no lo había jugado tan mal Argentina, porque si uno recuerda el primer tiempo, pese a que perdía 1-0 con Colombia, Argentina lo reventó a pelotazos a Colombia. El desmadre vino en el segundo tiempo y ahí terminaron ganando los colombianos con un histórico y humillante 5-0. Y después tuvimos que sufrir mucho con Australia en la clasificación, en la famosa yapa, ¿no? Uh-huh, ahí con Australia empatando 1-1 allá y 1-0 en cancha de River. Te digo porque ese partido lo fui a transmitir con Radio Libertad. Uh-huh. Y lo sufrimos mucho. Sí. Pero esa selección jugaba muy bien. Que hubo que llamar a Diego de urgencia. Claro. Lo tuvieron que llamar a Diego de urgencia, exactamente. Y Diego jugó bárbaro. Sí. Quiero decir, ese Mundial lo estaba jugando bárbaro. Claro. Le inventaron la efedrina cuando sabemos muy bien que en las Olimpiadas los jugadores se aplicaban efedrina. Bueno, le inventaron la efedrina para cagarlo. Acordate cuando Diego llega al aeropuerto de Ezeiza, le preguntan quién es el candidato y Brasil, como si estuviera frente a una urna y un sobre, dijo así, Brasil. Y Brasil salió campeón. Uh-huh. El peor Brasil que se recuerde de todos los mundiales, porque jugaba muy mal. Y de hecho la final con Italia fue una de las peores finales que yo recuerdo en mi vida, que se define a penales. Claro, ¿no? Que Baggio la tira. Entonces, por arriba. ¿Cómo? Claro, exactamente. Baggio la tira por arriba del travesaño y ahí pierde Italia. Bueno, y después, bueno, en el 2006, que venía Coco muy afilado con Boca, con 7 puntos de ventaja, 8, vino Grondoni y lo sacó a Coco, lo puso en la selección y a poco tiempo Coco renuncia. Y uh-huh. Fue todo realmente un desmadre después. Ahí fue cuando después recurre a Maradona para que sea técnico, ¿sí? Claro. Bien, ahora lo que sucede con Scaloni, y me parece que ha sucedido en distintas instancias, es que desde que es nombrado hasta que empieza a tener una competencia fuerte, no hay pruebas de fuste, digamos, no hay pruebas fuertes. Entonces, no tenés cómo juzgarlo hasta que vienen entradas las eliminatorias, lo cual puede ser un problema. Claro. A ver, yo creo que, por ejemplo, Sampaoli cometió muchos errores. La verdad que hizo en el Mundial, cometió muchos errores. En su parcial defensa, hay que decir también, le dieron la selección cuando estaba al borde de quedarse afuera del Mundial. Entonces ahí, aunque Sampaoli, yo no me gusta como técnico y no me gusta lo que hizo en la selección, también hay que decir, bueno, era difícil crear un proyecto o hacer lo que vos tenías en la cabeza cuando la urgencia es te apremia. No quiero que pase lo mismo con Gallardo, que lo llamen a Gallardo cuando tenga que ir a... Además, no lo clasificó Sampaoli a ese equipo, fue Messi el que lo clasificó. ¿Sí? Gracias a Messi se clasificó la Argentina. Con esa noche extraordinaria que hizo 3 goles frente a Ecuador. Fue Messi. Hay que decirlo. Claro, lo que no quiero es que pase con Gallardo o con cualquier técnico, en realidad, que tengan que agarrar la selección cuando la selección necesite un ganar y esté obligada y esté forzada, que no pueda trabajar y empezar su proyecto con tranquilidad, digamos. Claro. Porque también nos portamos mal con el Tata Martino, quiero decir, ¿no? Al Tata Martino no le tuvieron paciencia. Claro, pero el declive de la selección empezó cuando se va el Tata Martino. A ver, Argentina venía de llegar a la final del Mundial, de llegar a 2 finales de Copa América. Y se creyó que por no ganarlas, la selección era un fracaso. No, fracaso es otra cosa. Fracaso es quedarse afuera de mundiales. Fracaso es perder eliminatoria. Totalmente, fracaso. Entonces se pensó que, como no metimos el último penal, hay que cambiar todo. Y no, se estaban haciendo las cosas bien. Bueno, claro, salimos 2 veces subcampeón de América. El gran problema es cuando no salís campeón.